gran yo soy, o siete yo sois del Señor. El segundo que vamos a ver esta mañana es la luz de vida que alumbra tinieblas. Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Sígame por favor a leer. Dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo juzgo, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Puede sentarse. En Génesis 1:3 encontramos que Dios, después de haber creado el cielo y la tierra, dice, sea la luz, y fue hecha la luz. Eso presupone de que había tinieblas en el mundo que Dios había creado. Quizás he dedicado algún tiempo en estos días estudiando sobre el tema de la oscuridad y la luz. Algunas cosas muy interesantes que he podido aprender. ¿Estoy bien? Una de ellas es que sabía que la cueva más, bueno, estoy hablando de cuevas porque en las cuevas hay más oscuridad. Entonces empecé a investigar esto de las cuevas. La cueva que es más profunda está en la República de Georgia, en Krubera, se llama Krubera. Es 7,188 pies de profunda. 9 millas desde la entrada hasta el final. Toma entre 5 a 7 días para llegar al fin. No puedo imaginarme lo que es, pero la mayoría de las personas son científicos que están tratando de investigar algunas cosas ahí. También leí sobre varios estudios que han hecho con personas en cuanto a la luz y la oscuridad. Sabemos, Dios creó la luz y es indispensable para nuestra subsistencia, para nuestra vivir y aún para nuestra salud mental, emocional y aún espiritual. Pero la luz de nuestro tiempo es una comodidad, ¿cierto? Lo damos por asentado. Esta semana perdimos la luz nosotros por varias horas y estábamos, ok, está bien, si no hay internet no es problema, pero si no hay luz sí es problema, ¿cierto? Lo bueno es que era de día, pero pasamos varias horas, pero damos por asentado la luz. Y la mayoría de nosotros hemos estado en ese ambiente donde hay luz. No sabemos la diferencia entre vivir en la luz y la oscuridad. En los tiempos bíblicos era así. No había la electricidad como nosotros la conocemos, no tenían esa luz. Así es que la oscuridad era muy patente. Y por eso cuando se usaban luces con lámparas de aceite que eran indispensables. Además es por eso también que la escritura nos enseña lo que la luz y la oscuridad tienen un significado más allá, un significado espiritual. Le doy algunos ejemplos. Por ejemplo, la luz en el pueblo de Israel era parte del simbolismo espiritual. Cuando Jehová sacó de Israel, a Israel de Egipto, dice la Biblia que les alumbró el camino. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? A través de una columna de fuego. Eso simbolizaba la presencia de Dios constantemente protegiéndoles y además también guiándoles. Es más, la luz llegó a representar la gloria de Dios. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Dios es considerado esa luz que da salvación. Y dice la escritura también en Apocalipsis 21, 23 y 4, que en el futuro, en el reino de Dios, Dios va a ser nuestra luz. También la escritura en el Salmo 119, 105 dice que lámpara, esa lámpara, es a mis pies tu palabra. La escritura representa esa luz espiritual, la iluminación de la palabra de Dios. En Isaías 49, 6 también nos dice que Dios levantaría a su siervo. Dice, para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones. ¿Quién es? Cristo. Él sería la luz de las naciones. Es más, San Juan, el libro que estamos viendo, en el capítulo 1, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Y quién era esa luz? Dice Juan, yo di testimonio de esa luz, pero yo no era la luz. Aquella luz verdadera, Cristo, dice, venía a este mundo, esa luz que alumbra a todo hombre. Él era esa luz. Y el Señor, como hemos visto en el texto, Él mismo afirma ser la luz del mundo. Además, la luz muestra la realidad de la oscuridad espiritual. Las personas están en la oscuridad espiritual, viven en pecado sin Cristo. Y el Señor vino, Cristo vino para alumbrar las tinieblas de las personas. Muy interesante que Juan 3 dice esto. Imagínense, nosotros odiamos las tinieblas. Yo no sé por usted, yo no favorezco las tinieblas, ¿cierto? Pero miren lo que dice esto la Escritura en Juan capítulo 3, 19 a 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Escuche, y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Piense por un momento. Si para nosotros la oscuridad normal es tan mala, no lo queremos. Pero la luz, la vida espiritual, en la vida espiritual está la luz y las tinieblas. Pero la gente dice, yo no quiero esa luz, yo prefiero las tinieblas porque sus obras son malas. Amaron más las tinieblas y la razón es muy clara. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Eso es lo que nos enseña la escritura sobre la luz y sobre las tinieblas. Ahora vamos al texto de esta mañana. El contexto de donde está hablando el Señor esto es en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era esa fiesta? Esa fiesta era cuando los judíos por 7 días celebraban la salida de Egipto y su peregrinaje a través del desierto. Y ellos en esos periodos de tiempo dedicaban 7 días para vivir en tiendas de campañas, para figurar ese tiempo en el desierto. Pero también se prendían 4 lámparas. Y cada noche se prendían esas lámparas y se cantaba a Dios con gozo. Y es en ese momento, en ese lugar, donde el Señor se para y dice, yo soy la luz del mundo. La presencia de Dios que había estado con ellos en el desierto ahora está en persona diciéndoles, aquí estoy. Él es la luz del mundo. En esta mañana aprenderemos qué significa eso y cómo Dios confirma de que Él es la luz del mundo. Y es significante para nosotros porque solo Él alumbra nuestras tinieblas. Su luz nos llena dándonos vida y alumbra también a otros que todavía no pueden ver. Miremos primero su declaración como luz que da vida. Versículo 12 dice otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo. Juan 12:46 también lo dijo, yo la luz he venido al mundo. Como les he dicho, los humanos necesitamos la luz. Esto es lo que los científicos han descubierto. Imagínense, dedican todo este tiempo para decir la luz es necesaria. Saben, la luz nos ayuda aún para dormir y despertar. Es más, leía esto y alguien escribe, dice, para comprender lo que la oscuridad le hace a su cuerpo y mente, primero debe comprender los efectos de la luz. Su reloj interno se activa cuando la luz que entra por el ojo estimula una parte del hipotálamo llamado núcleo supraquiasmático. No sé ni qué es eso. Mi esposa sabe, los que están médicos, pero la idea es esa. Esto, dice, a su vez, envía señales a otras partes del cerebro que comienzan a despertar el cuerpo. Eso es lo que hace la luz. Aún nos ayuda para despertar, para dormir. ¿Cuándo es el tiempo? Imagínense, si esto es cierto en la vida física, ¿cuánto más en la vida espiritual? No es de sorprendernos de que Dios usa la luz y la oscuridad para enseñarnos sobre la vida espiritual y sobre Él mismo. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz, es moralmente perfecto, es santo. Y cuando Él dice que era la luz del mundo, está diciendo también, el Señor mismo está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que tiene el mismo atributo que Dios. Yo soy perfecto, puro, sin defecto. Es la única luz que da vida. Una vida radiante como la luz. Es la fuente de luz. Y como tal, no hay ninguna tiniebla en Él. Él es el único que puede dar esa luz a otros. La luz que disipa la oscuridad moral y espiritual. Es la luz que da vida. Necesitamos su luz que solo Él nos puede dar. Pero el segundo aspecto está en Juan 12:35. El que me sigue dice que no andará en tinieblas. ¿Necesitas cambiar el micrófono? Sí. Adelante. Bien, vamos a usar este. Vea lo que dice. El que me sigue no andará en tinieblas. Nuestro Señor dice, yo soy la luz. Y si me siguen, no vamos a andar en tinieblas. Él será nuestra guía que va a disipar las tinieblas. Y si creemos que Él es la luz por fe, Él nos asegura que vamos a permanecer en la luz y no vamos a seguir esas tinieblas. Es una promesa que nos da. Y los estudios sobre la oscuridad nos muestran los efectos de la oscuridad y cómo necesitamos la luz. Escucha esto. Primero, si no hay luz, hay temor. El temor se apodera de la persona porque no tiene control de su vida. Hay pánico, hay ansiedad. Segundo, también hay desorientación. Se pierde todo sentido de dirección y aún del tiempo. Tercero, se pierde el sueño, porque el cerebro por falta de luz no produce la melatonina que nos ayuda a dormir. Eso también lleva a alucinaciones. La luz que la persona antes tenía para crear imágenes ahora no existe, entonces la persona tiene que recrear esas imágenes. Esta persona crea su propia realidad que no existe. Eventualmente esta persona pierde la razón y lleva a la muerte. Ahora escuche esto, espiritualmente necesitamos la luz de Cristo, porque sin Él estamos perdidos espiritualmente. Estamos en tiniebla, no sabemos la dirección que debemos seguir, no sabemos qué es lo bueno, qué es la luz ¿y qué es lo malo? Las tinieblas. Además, creamos nuestra propia realidad espiritual. Lo peor de todo es esto: no podemos hacer nada al respecto. Estamos atrapados en nuestra oscuridad. Juan 12:35, nuestro Señor dijo, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La exhortación del Señor es esta: los que le escuchan deben de actuar, creer que Él es la luz del mundo mientras está presente, antes que le sorprenda las tinieblas. Porque una vez se rechaza la luz, las tinieblas toman control y se pierde todo sentido de dirección. La persona está perdida espiritualmente. Tu vida sin Cristo está perdida. Está en la oscuridad. Si no seguimos a Cristo, vamos a estar en la oscuridad. Él es el único que nos puede dirigir en el laberinto tenebroso de las tinieblas. El tercer aspecto que miramos acerca de Cristo ser la luz del mundo es en el versículo 12, donde dice: sino que tendrá la luz de la vida. Es muy claro lo que dice el Señor, que va a tener la luz de la vida. El que sigue va a tener vida eterna. Nos alumbra interiormente, mostrando nuestra oscuridad, y nos da una nueva luz, o nos da la luz verdadera que nos lleva a la vida eterna. Nadie que experimenta la luz quiere volver a la oscuridad. La luz de la vida transforma nuestras vidas, nos hace hijos de luz, dice la Biblia. Esta luz de vida perdurará para siempre. Viviremos como hijos de la luz, hijos de Dios Padre, que es la luz para siempre. Y aun cuando llegue ese momento en que tenemos que pasar por ese valle de sombra de muerte, que es un momento de oscuridad, de muerte, es una transición hacia la vida. Esa es la promesa del Señor. Finalmente, el versículo 12 del capítulo 12 de Juan, versículo 36, dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. San Juan, que escribió acerca de la luz, escribe mucho de eso en el libro de Primera de Juan, léalo. Habla sobre qué es la luz, qué es la tiniebla, cómo es una persona que vive en la luz, cómo lo demuestra. Pero quiero que leamos Efesios capítulo 5, donde Pablo amplifica este tema de ser hijos de la luz. Puede leer los primeros 5 versículos en casa, pero quiero que leamos de los versículos 8 hasta el 17. Leamos juntos y mire lo que dice acerca de cómo debemos de ser nosotros como hijos de luz. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, en Cristo. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Me encanta ese siguiente versículo porque aplica también a nosotros. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Como hijos de luz, dice Pablo, seguidores de Cristo, reflejamos la luz de Cristo en nuestra vida diaria. Mostramos bondad, justicia, verdad, dice. No participamos de las obras de las tinieblas, sino que las reprendemos con nuestras vidas. Nuestra luz muestra la realidad de las tinieblas a las personas a nuestro alrededor, para que Cristo alumbre. Lo que hoy estamos mirando en nuestra cultura, en estos momentos, es porque el mundo está en tinieblas. Y como creyentes debemos confrontar las obras de las tinieblas mostrando la luz de Cristo con nuestra vida de una manera tangible. Y quiero compartirles dos ejemplos de la Escritura. Pudiera darles más, pero no tenemos suficiente tiempo. Pero quiero compartir dos que son muy apropiadas para nosotros hoy día. Primero es que debemos mostrar el valor de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte. Cada persona lleva la imagen de Dios que los creó. Y esto implica por lo menos dos cosas. Primero es, debemos de decir que quitarle la vida a cualquier persona, ya sea por medio de aborto, por un acto de violencia, una injusticia, un descuido, es en contra de la verdad de Dios. Y nosotros como hijos de luz debemos de estar dispuestos a rescatar al que está necesitado, al pobre, al desvalido, al que esté en peligro de muerte, aunque tengamos que sacrificar nuestras vidas o nuestra comodidad. Ser indiferentes y apáticos porque no nos afecta directamente no es actuar como hijos de luz. En mi mente está grabada las imágenes de George Floyd pidiendo que le dejen respirar, rogando por su vida. Me duele cada vez que lo veo. Me pregunto cómo este hombre policía pudo haber ignorado su clamor. Va a vivir esto en su conciencia, en su conciencia el resto de su vida, y tiene que dar cuenta a Dios por esto, además de lo que la ley también pedirá de él. Es una obra de la oscuridad, no de un hijo de Dios. Hasta la fecha, le confieso, no puedo mirar videos de bebés siendo matados en el vientre. Y los que pocos que he mirado han quedado grabados en mi mente. Una criatura huyendo las tenazas del doctor que quiere extirparlo y matarlo. Su clamor silencioso que nadie escucha es intolerable. Más de 61 millones de bebés han sido matados desde que se legalizó el aborto en los Estados Unidos en el año 1973. Es una horrenda obra de la oscuridad. Como hijos de Dios, no podemos quedarnos apáticos ni apoyar esta maldad. Personalmente, yo no acepto, no apoyo, no doy mi favor ni mi voto por ningún candidato que apoye tal barbaridad. Creer que los ancianos ya no tienen valor en su vejez y necesitamos descartarlos a través de una muerte con dignidad, la eutanasia, es obra de las tinieblas. Un hijo de luz no puede apoyar tal barbaridad. La vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte. Segundo aspecto de ser hijo de luz también es que debemos de renunciar como hijos de luz al racismo, la discriminación, el etnocentrismo como pecado. Y sabemos que aún como hispanos también somos racistas. Cuando discriminamos a otros que no son como nosotros. Es más, discriminamos a nuestros propios hispanos, nuestra propia gente. Cuando alguno de ellos quiere prosperar, lo discriminamos también. Sucede aquí en los Estados Unidos, sucede en México. Sucede en los países de ustedes. ¿Ustedes lo saben esto? Creer que nuestra cultura es superior, eso es lo que es etnocentrismo. Es pecado y no es una característica de un hijo de luz. El segundo derivado del hecho que somos hijos de la luz es este. Debemos mostrar amor a toda persona. Esto incluye a los que son de diferentes culturas y trasfondos étnicos o lingüísticos. Incluye amar a los que son mis enemigos, a los que me ultrajan y quieren hacerme daño. Esto implica que cuidamos, respetamos la propiedad de otros, cuidamos nuestra comunidad, cuidamos de nuestro mundo que Dios nos ha dado para tenerlo a nuestra disponibilidad. El descuido, el desorden, el caos, el maltrato de nuestro ambiente no es actuar como hijos de luz. Escúcheme, solamente cuando vivimos y actuamos como hijos de luz y reflejamos la luz de Cristo, es que podemos ofrecer una mejor alternativa a nuestro mundo que está en tinieblas. Esta semana leía que alguien decía, la iglesia no tiene ninguna autoridad para hablarle a un mundo acerca de lo que está pasando hoy día. Y tristemente tendría que yo decir también, creo que quizás es cierto, porque no hemos actuado ni vivido como hijos de luz. Junto con la declaración como la luz del mundo, el Señor también ofrece ese testimonio, versículos 13 al 19, que prueba que Él es la luz de la vida. Los fariseos objecionan cuando Él dice, yo soy la luz, dicen, no, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Tienen esa objeción, están citando Deuteronomio 17:6, que afirma que para que algo sea considerado cierto, tiene que haber más de un testigo. Están diciendo, tú no eres la luz del mundo porque no tienes testigos. No hay nadie que testifique que esto es cierto. Ellos están más interesados en ganar el argumento que en entender lo que el Señor quiere decirles. Es igual hoy día. La gente quiere ganar el argumento, no quiere entender la verdad. ¿Qué es la defensa del Señor? Vea el versículo 14. El Señor le responde afirmando cinco cosas. Primero le dice que ellos desconocen su origen y el destino. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Los fariseos miran a través del lente jurídico. Quieren ganarle el debate, pero ellos, estos líderes que se creían con la autoridad, no pueden ver más allá de eso. Y el Señor afirma que Él es la luz del mundo, el verdadero. Y Él sabe de dónde proviene. Dice, vengo de Dios. ¿Y a dónde va? Va al Padre. Él vino porque fue enviado por el Padre para ser la luz del mundo. Y en el versículo 29, en este mismo capítulo, es muy claro. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No solamente su conocimiento es superior al de ellos porque es el Hijo de Dios, es el único que ha visto al Padre. Su testimonio es válido también porque fue enviado por Dios. Versículo 15 dice, vosotros juzgáis según la carne. Ellos están evaluando todo de manera humana. Ellos lo evalúan todo de esa manera. No hay nada espiritual en la manera que ellos juzgan y evalúan. Es imposible para ellos ver la verdad espiritual porque están en tinieblas. Versículo 15 al 16, el Señor dice que Él juzga con justo juicio. Dice, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, juzgo, mi juicio es verdadero. El Señor afirma que Él no juzga humanamente. Su vida humana siempre fue conforme a la voluntad del Padre. Y cuando Él juzga es con juicio verdadero. Porque es de acuerdo a la voluntad del Padre. Esto fue lo que dijo en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En cuarto lugar, Él dice que el Padre testifica de la veracidad de sus afirmaciones. Él afirma de que su declaración de ser luz del mundo es validada por el Padre. Va conforme a la ley que ellos están diciendo que debería de ser. Y el Señor les dice sí. El Padre afirma que yo soy la luz del mundo. Y número 5, el versículo 19, Él dice conocerle a Él es conocer al Padre. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Todavía no están pescando lo que el Señor les está diciendo. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Otra vez, están viendo todo desde el punto de vista humana. No han escuchado lo que el Señor ha afirmado en cuanto a su relación con el Padre, que Él es Jesús, el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad que ha venido para darnos la vida. Él está diciendo es la luz del mundo. Pero ellos no pueden ver esto. Pero Él dice, yo he venido para mostrar al Padre. Él conoce al Padre perfectamente. Hablaba la verdad del Padre. Pero ellos no conocen al Padre porque no conocen al Hijo. Pudieran conocerle si conocieran también a Cristo. No hay lugar a duda que estos hombres estaban ciegos a la verdad de Dios. Estaban viviendo en la oscuridad. Necesitaban la luz de Cristo en sus vidas, pero no lo podían ver. Necesitaban quebrantar su orgullo y rendirse a Él, pero no estaban dispuestos a hacer esto. Hoy día es igual. Hay personas que creen en Cristo como el buen maestro. Le conocen como el gran profeta, pero no le conocen como la luz del mundo que da vida eterna. Y porque no creen en Él, no pueden conocer al Padre. Es imposible conocer al Padre sin creer en Cristo. Déjame hacer dos preguntas para terminar el sermón esta mañana que nos ayuda a reflexionar sobre este texto. Primero es, si has creído en la luz de la vida, en Cristo. En el año 2004, Jean-Luc estaba muy deprimido. Francés, salió de su casa buscando estar solo. Se fue con su botella de whisky a unos campos de hongos donde había unos túneles que se extendían como por 5 millas en forma de laberinto. Resulta que se perdió en ese laberinto. Y poco a poco se le acabó la batería de sus lámparas y se quedó en la oscuridad, buscando a ciegas esa salida. Pasó 35 días en la oscuridad y sobrevivió comiendo madera, comiendo el barro que había en las cuevas y bebiendo agua que escurría de las paredes. En la noche se envolvía con plástico. Experimentó todo tipo de emoción en ese laberinto. Se puede imaginarse. Después de 35 días, unos jovencitos que pasaban por ahí miraron una camioneta con la puerta abierta. Decidieron contactar a las autoridades, que vinieron pronto al rescate. Lo encontraron con su cuerpo esqueletado, con barba, a solo 600 pies de la salida. Fue rescatado de la oscuridad, de las tinieblas. Si tú no has creído en Cristo, todavía estás en la oscuridad, en muerte espiritual. No hay escape con tus esfuerzos, no importa qué hagas. ¿Estás ciego? ¿No puedes ver la salida? Quizás no creas en la oscuridad, pero si Cristo no es tu guía, estás en tinieblas espiritual. No importa que tan profundo estés perdido, si estás a 600 pies o a más de eso, estás en tinieblas. ¿Por qué seguir con tu rebeldía creyendo que no estás en las tinieblas cuando la Escritura dice que estás ahí? Debes entender que no creer en la luz de la vida te va a llevar a un destino con oscuridad eterna. Esta oscuridad jamás se puede comparar con lo que pasó a este hombre Jean-Luc. Y que me dejó a mí, wow, sobrevivió este hombre. Increíble. ¿Por qué seguir este camino que llevas a la oscuridad eterna cuando puedes experimentar la luz de la vida que se encuentra en Cristo Jesús? Ese es mi llamado a ti esta mañana. Si no has creído en la luz, en Cristo, que lo hagas hoy día. Segundo es para nosotros que ya somos creyentes. ¿Cómo estás reflejando la luz de Cristo en tu vida a los demás? Si eres creyente, tu vida ya ha experimentado un alumbramiento espiritual, ¿te recuerdas? Literalmente cuando yo pienso en ese momento es como que se me prendió un foco. ¡Tum! Y pude ver la luz. ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué diferente es vivir la vida cuando Cristo es tu luz guiándote cada momento? Desde ese momento nosotros llegamos a ser luz. Y alumbramos la luz de Cristo a otras personas que están perdidos en la oscuridad. Mi pregunta es, ¿por qué no se ve la luz de Cristo hoy día en nuestro mundo? ¿Por qué no estamos brillando como cristianos? ¿Por qué no se distinguen dentro de la oscuridad? Supongo que mucho tiene que ver que estamos escondidos o escondiendo nuestra luz en nuestro propio pecado, que es amplio. Puedes llamarle pecado lo que tú quieras, tu apatía, falta de dedicación a Dios. Y espero que este tiempo que hemos estado 3 meses en casa, ¿has experimentado esas emociones? Como los que están también perdidos. Yo los experimenté. Y salir de ese tiempo para decir, yo quiero seguir a Cristo aún más. Eso debe de ser lo mejor. Que pensar todo de nuevo, otra vez, lo normal. Vamos a los domingos a la iglesia, perfecto, vamos a trabajar. O es un llamado para nosotros como iglesia a ser la luz del mundo. Seamos intencionales en ser esa luz que brilla. No nuestra luz, es la luz de Cristo que ha alumbrado nuestras vidas, que nosotros mostramos al mundo. Esa alternativa que digo, eso no es normal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y nos ven como la luz del mundo. Vive en comunión con la luz del mundo, con Cristo. Vive en comunión con Él. Ruega al Señor que te dé esas oportunidades para mostrar la luz de Cristo en tu trabajo, en tu hogar, en tu escuela, donde tú vives, donde tú pasas tiempo. Eso que hablábamos esta mañana con algunos hombres es, ya no hacemos las cosas para nosotros mismos. Disfrutamos todo para la gloria de Dios, pero cuando hacemos para la gloria de Dios, estamos diciendo es que estoy deleitándome en los dones que Dios me ha dado, los regalos de Dios, y al deleitarme en Él, Dios se deleita en mí y mi luz alumbra a los demás y muestra que la vida tiene significado en medio del caos porque hay una luz que brilla. Y eso somos nosotros como creyentes. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias que tú eres la luz del mundo. Lo hemos creído. Algunos llevamos mucho tiempo de creer en ti. Y reconocemos que todavía nos falta aprender a reflejar tu luz. Queremos rogarte en esta mañana que nos ayudes. Qué bueno es estar juntos otra vez. Pero el llamado nuestro sigue siendo igual. Que seamos personas que reflejamos la luz de tu día, oh Cristo, la luz del mundo. Que puedan verte a ti en nuestras vidas. Si en esta mañana también hay alguien que no ha dejado que tú seas su luz, permite que abran sus corazones a ti. Gracias, Señor, porque vemos ahora, vemos la realidad de lo que es la vida y lo que no es la vida. Y te agradecemos que nos has rescatado. Te agradecemos que estás con nosotros cada momento guiándonos como nuestra luz. Wow. En un mundo tan oscuro, estás con nosotros guiándonos cada momento. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.